Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a el episodio número 2. Ya tenemos por fin 2 episodios de el BGL Podcast. Quiero agradecer de nuevo a I Take Your Meta por acompañarme la última vez. Para quienes no hayan escuchado el primer episodio, yo soy Brandon y alias Beagle, y aquí estaré con ustedes. Y no estaré solo. No, otra vez no. Tengo un invitado muy especial, un primo mío que es conocedor sobre todo de en el área de YouTube y en el área de noticias en videojuegos. Él me está acompañando aquí, su nombre es Jeffrey, pero se le conoce como Pizzero. ¿Cómo estás, Pizzero? Muy bien, gracias por tu invitación a este podcast. Y bueno, entonces hoy tenemos muchos temas. No, la verdad no, ahora sí que no habrá un tema del cual hablar, pero podemos, empezar a leer las noticias. ¿Qué te parece? Está muy bien. Así que en un momento regresamos para escuchar, bueno, para que me escuchen leer las noticias más destacadas en el ámbito de los videojuegos. Después de ese switch, de esa transición, estamos de vuelta para leer las noticias. Una web sueca ha filtrado por error todos los títulos del E3 de 2013. Así como suena, nos acabamos de enterar que por error una web ha filtrado información confidencial que contenía todos los títulos que se van a presentar en el E3 de este año. Unos sorprenden poco como FIFA 14, pero gracias a esta filtración ya sabemos que podremos ver en el E3 juegos como Project Gotham Racing 4, Mass Effect 4, Borderlands 3, Deus Ex Human Revolution 2, Red Dead Redemption 2 y un largo etcétera que podrán ver la lista completa en el Facebook de BGL Games. Activision podría lanzar un GOTY edición de Call of Duty Black Ops 2. De acuerdo con un listado de Amazon, Activision lanzaría un Games of the Year Edition de Call of Duty Black Ops 2, la cual incluiría el Revolution DLC Pack. Aún no está confirmado, pero de ser cierta esta edición, es ampliamente probable que llegue a Xbox 360 y a nuestro país. Microsoft registra dominios para Halo Spartan Assault. Microsoft registró dominios para Halo Spartan Assault el pasado 30 de mayo. Los dominios registrados son SpartanAssault.net, HalosSpartanAssault.com, Halo-SpartanAssault.com. Microsoft no ha revelado de qué se trata esto, pero podrían estar ligados a la próxima serie de televisión anunciada durante la presentación del Xbox One. Y bueno, recientemente se acaba de anunciar, de publicar la edición especial y coleccionista de Grand Theft Auto 4. Entre lo que se incluye son una gorra, un mapa, una mochilita y mucho contenido descargable. El precio ahorita no lo tengo a la mano, pero sí, creo que está por los $100, algo así. Y bueno, estas fueron las noticias. ¿Qué opinas tú, Pizzero? ¿De qué te gustaría hablar? Antes que nada, sobre las filtraciones de la E3, que bueno, para mí siento que fue intencional, debido a que es una filtración de juegos bastante amplio, y creo que se dieron a notar lo que viene este año, o el año que viene. Sí, sí, pero de hecho también, mira, es que, porque por ejemplo, antes de que Microsoft anunciara el Kinect, cuando todavía se llamaba Project Natal, en el E3 que lo presentaron, precisamente una semana antes de que fuera el E3, ya se habían filtrado en internet muchas imágenes. De hecho, cuando todavía éramos el Cuarteto Obrero, cuando yo estaba con mis compañeros en el sitio del Cuarteto Obrero, llegamos a publicar esa noticia de que había algunas imágenes precisamente filtradas del dispositivo Kinect de Microsoft. Sin embargo, eso ya después fue presentado de manera oficial. Entonces, a lo que iba es que, por ejemplo, cuando anunciaron el Xbox One, no hubo filtraciones de ningún tipo, salvo algunas que ya ustedes saben, pero por ejemplo, el nombre aún estaba confidencial, el diseño de la consola aún estaba confidencial. Entonces, digamos que sí saben mantener secretos, por lo tanto, sí se da la pauta para que esta filtración sea a propósito, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, por ejemplo, entre los juegos que a mí me llaman mucho la atención sobre todo es Red Dead Redemption 2, ya que a mí el primero me encantó muchísimo. De hecho, se podría considerar uno de mis videojuegos favoritos. También está Sleeping Dogs 2, Tekken, un nuevo videojuego de Tekken, Star Wars 1313, otro juego que supuestamente había sido cancelado con el cierre de ¿cómo se llama? THQ. Y pues ya creo que más que nada algunos otros como un nuevo juego de Fallout, un nuevo juego de God of War, un Mirror's Edge 2, un nuevo juego de Naruto, Motorstone. Bueno, ahí podrán ver la lista completa en el Facebook. ¿A ti qué juego te llama la atención, Pichero? Antes que nada, el de carreras también me interesa mucho y espero mucho gráficas de eso, a pesar de que dices que va a ser para el 360, ¿no? El One. ¿El Project Hotman? ¿El que va a salir, el 4? Ajá. Todavía no hay así como que una consola. O sea, lo más probable es que sea como un cross, o sea, un multiplataforma, en el sentido de que va a salir para el Xbox 360 y para el Xbox One, ya que está en la era de transición. Va a ser como esos títulos que salieron como el Most Wanted, que salió para el Xbox original y para el 360. O podría ser considerado un título de lanzamiento, como el Project Gotham 3, que precisamente salió para 360 cuando salió el 360. Estaría padre, y como tú dices, por ejemplo, cuando salió el Project Gotham 3, sus gráficas eran impresionantes. Ya lo platicaba con Taker en el podcast pasado, entonces quizá también sorprenda con las gráficas, quizá no. ¿No crees? Sí, la verdad, sí. Y bueno, sobre los dominios desde Halo, pues el nombre de Spartan Assault suena interesante, y lo más probable es que sí se trate de una serie de televisión, ¿no crees? Sí, me parece que sí. Y tú, que por ejemplo, ¿cómo se llama la serie de televisión? ¿Qué es lo que esperas de ella? Antes que nada, una historia nueva, como para saber que en el Halo 4 ya todos nuestros amigos que estuvieron en el Halo 1 o antes ya desaparecieron, ya murieron en guerra, o hasta incluso ya se han perdido por el espacio. Así que realmente voy a esperar algo nuevo, personajes nuevos y una historia nueva. Y por ejemplo, piensa, ¿tú quieres así como que se desarrolle a la par de Master Chief, o que sea como un tipo spin-off tipo Halo ODST? Realmente a mí me gustaría que fuera ODST, debido a que creo que sería interesante conocer la vida de otros soldados, debido a que el Master Chief creo que se debe a la emoción del juego, ¿no? O sea, el Master Chief se tiene que conservar en el juego, y como podrás, pues antes que nada que el Master Chief se conserve en el juego y la película que se concentre en otros soldados. Ya, sí, así como que Master Chief sea así de los juegos, aunque pues también ha salido Master Chief en otras cosillas, ahí como en Forbidden to Dawn y en el anime, pero fue como que un personaje secundario, ¿verdad? Exactamente. Algo así estaría padre. Y bueno, tú, por ejemplo, ya entrando a la edición especial de Grand Theft Auto 4, ¿ya viste qué es lo que tiene? Sí, que sería la gorra, la camisa, un mapa y otras cosillas. ¿Cuál camisa? Parece, sí, más bien playera, perdón, es una playera. No, fue con playera, es una bolsa. En serio, velo bien. Es una bolsa, yo ya sé lo que tiene, es una bolsa. Ah, bueno, entonces es una bolsa. Sí, de hecho está como, hay como que dos ediciones. Está la edición choncha, que tiene la bolsa, una llave de la ciudad y unos, de hecho, unos carros descargables, que son como clásicos, están muy padres. Uh-huh. Esa es la que me da mucho la atención. El problema es que sí se me hace un poquito cara. Creo que sí está más arriba de los $100. Creo que sí está cerca de los $200. Y entonces la verdad es que sí se me hace pagar mucho, sobre todo porque realmente no es algo muy coleccionable, por así decirlo. O sea, estaría más padre que tuvieran otras cosas. Ahorita no se me ocurre nada, pero lo que sí es que el contenido descargable sí se ve interesante. Sobre todo eso de los autos, algunas armas que traen y algunos personajes. Por ahí se ve a Nico Bellic, o sea que quizás sea un personaje para el multijugador. Ah, no, de hecho creo que sí. Va a traer los personajes de los grandes autos pasados para escoger en el multijugador. Está padre eso, ¿no? No, sí, está genial. Y bueno, con esto ya terminamos las noticias. No sé si quieras agregar algo. Pues no, realmente no. Va, entonces ya pasaríamos a lo que hemos estado jugando. ¿Te has estado jugando algo nuevo? ¿Pizza? Perdimos la pizza. ¿Qué? Perdón, no. No, últimamente no puedo nada nuevo, los juegos tradicionales que tengo. Ahorita lo que me he dedicado es a sonar algo new, pero me he dedicado al Grand Theft Auto, a revivir momentos antiguos para tener un poco de sentido al Grand Theft Auto 5. Perfecto, entonces ahorita volvemos. Estamos de vuelta. Que estamos de vuelta. Ah, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Por cierto, les engañé, no está aquí conmigo Pichero, estamos en Skype, por eso encontrarán algunas inconsistencias en el audio y en la organización, ¿no es así? Así es. Aprovechando la tecnología, como con el buen Taker, que también ahí estábamos grabando poco, pero es que por cierto, una disculpa, porque a veces como que el audio se bajaba, pero ya me explicó acá Pichero que es una configuración del Skype que te ajusta automáticamente el volumen. Yo quiero gritar y quiero que mi otra persona grite. Quiero que se escuche que estoy gritando, ¿ok? Skype. Y bueno, ¿qué has estado jugando? Por ahí me enteré que estás jugando. Bueno, te vi jugando Horizon Rally, el contenido descargable. Ah, sí, el Horizon Rally. ¿Qué te pareció? Me pareció muy divertido el juego, debido a que es un DLC del Forza Horizon. Y lo que me interesa de ese juego, antes que nada, es que te da un cambio en el caso que sería de Forza Horizon. Como podrán saber, Forza es un juego de simulación de estándar que se dedica a lo que es las carreras de pista nada más. O sea, tú juegas y juegas con pura pista. Sí, pero esta vez no, hoy sacó su Forza Horizon con un sandbox y con el DLC que es el rally. El rally consiste en carreras de saltos, tierra y muchas cosas extremas. Y por ejemplo, en esta ocasión, ¿qué tipo de rally es? Porque ¿cómo se llama? Yo no soy fanático del rally. Sin embargo, entiendo por ahí que son pruebas en circuitos de terracería, donde tienes un copiloto que te va guiando, donde son por etapas y ya. Pero por ejemplo, por lo que veo en el rally es que es por tiempo, me parece. O sea, no compites en tiempo real contra otros jugadores. Por lo bueno, en la campaña, el multijugador sí. Sí, así es. Bueno, en sí el tiempo, antes que nada, depende de la dificultad. Si tu dificultad es sencilla, vas a tener mucho tiempo para sacar el primer lugar. En cambio, si tu dificultad es muy alta, vas a tener poco tiempo y vas a tener que ser muy precisos en curvas y en saltos. Y en general, ¿tú lo recomiendas? Por ejemplo, vale 1600 Microsoft Points. Estamos hablando, creo que son como 400 pesillas por ahí. No sé, hagan la conversión, está 80 Microsoft Points es $1, hagan la conversión. ¿Qué te parece? O sea, ¿sientes que vale la pena los 1600 puntos? Sí, realmente sí, sí, sí vale la pena. No, no solo es el puro rally, sino que también en el juego original, en el de pista, en el sandbox, también agregan las piezas de rally para también los demás carros, lo cual te permite tener una mejor jugabilidad en desafíos. Sí, de hecho, yo también ya tengo el rally, pero no lo he jugado. Pero sin embargo, les comentaba que yo estaba en una pista precisamente de terracería. Soy malo en la terracería, en el Forza, sobre todo porque me cuesta controlar los carros en las curvas. Entonces, me costaba mucho trabajo esa carrera. Incluso en la dificultad más baja no podía quedar en el primer lugar. Entonces, compré un Golf, lo modifiqué acá con las piezas de rally. Y no, pues quedé en primer lugar por mucho. Entonces, también sirve como cierta, les da mucha ventaja en la campaña. Ahí es donde sí puedo opinar, porque ahí sí ya lo probé. Y bueno, ya se fue como que una ovni reseña. Y no sé, en Grand Theft Auto, ¿has estado jugando la campaña, multijugador? He estado jugando la campaña, antes que nada. He estado jugando el Gay Tony. Próximamente jugaré el de motocicleros. Hasta se me fue su nombre. Los Andanes. Ahorita me estoy concentrando en las de Gay Tony debido a que no lo he acabado y quiero sacar todos sus logros y sus desafíos de que hay que acabar con tiempo extra y todo eso. ¿Y qué te pareció Gay Tony, su campaña? ¿Está interesante? Sí, está interesante debido a que no solo es como el normal que pasas una misión y ya, sino que pasas misiones y te dan como que otras submisiones, lo cual es interesante. El juego no es difícil realmente, o sea, tú juegas una misión, te quedas con la emoción para más y no te aburres, o sea, realmente es algo que puede estar constantemente y es agradable. Pues sí, de hecho, ¿cómo se llama? Yo la campaña de Gay Tony la sentí más, con más acción, o sea, tiene lo que no tuvo Grand Theft Auto original. Entonces, de verdad, ahorita, ¿cuánto les va a costar? Tiene años, ya se viene el Grand Theft Auto 5. Entonces, de verdad, si no, si les llama la atención y están planteando comprar algo, vale mucho la pena. Ahorita en el bazar creo que no ha bajado de... Ah, sí, creo que sí bajó de precio. Bueno, si no, pueden buscar la versión física, ¿no? Que esa sí la encuentran muy barata. De verdad, sí, sí se lo recomiendo mucho. Y sobre todo, si ya tienen el Grand Theft Auto original y quieren prepararse como tú, Jeffrey, para el Grand Theft Auto 5, sí vale la pena, de verdad. Yo, por mi parte, no he estado jugando nada... No, pues ahora sí que nada nuevo, un poco de Forza, porque he querido precisamente terminarlo para empezar con Rally y hacerle la reseña Rally, unos gameplays de Rally, tal vez. Pues si quieren les hablo de Forza Horizon, que es un muy buen juego, un juego de carreras, tirándole a la onda que de Need for Speed, pero haciéndolo bien, porque personalmente creo que Need for Speed dejó de hacer un buen trabajo desde el Carbono. Sí, creo que sí fue el Carbono el último juego que me gustó, ya después lo sentí muy inconsistente con la franquicia. Y tenía expectativas con el Most Wanted, pero de verdad ya lo jugué y no, es como que muy arcade. No, Need for Speed no es tan realista como lo es Forza, sin embargo, o sea, lo siento muy parecido de arcade, que es, hagan de cuenta que es como un Mario Bros. Mario Kart, pero, o sea, no se ofendan, obviamente no es así. Sin embargo, o sea, haz de cuenta que del lado derecho está la simulación chida. Y del lado izquierdo está del lado Mario Kart, entonces está más pegado al lado izquierdo, eso es lo que me quiero de referir. No es un mal juego, sin embargo, de verdad Forza Horizon es muchísimo mejor. Si no les gustan los juegos de carros, es un buen juego para entrarle y tienen muchas posibilidades de que ya les gusten. Y pues sí, nada más hago una pequeña reseña, siento que el juego ya salió hace mucho tiempo. Ahorita todavía está en mi lista de... Ah, no, también jugué Injustice, God Among Us. ¿Lo conoces, Pizza? ¿Has oído hablar de él recientemente? No, la verdad no conozco ese juego, platícame. Es es el juego de peleas desarrollado por los que hicieron Mortal Kombat, de los superhéroes de DC Comics. ¿Sí, ya lo ubicas? Sí, ya más o menos, sí, ya me vería bien. Sí, acaba... Oye, ¿qué onda con tu perrillo? Es mi rata. Tu rata, la torre. Ah, ya, está con su rueda, ¿no? O algo así. Sí, anda activo, hay que hacer ejercicio en esta temporada de que los mexicanos andan gordos. Ah, ya, es que pensé que estaba sacando la lengua y dije, ay, tu rata, la hace como perro. Bueno, entonces el Injustice es un juego de peleas tipo, o sea, el gameplay es muy similar a Mortal Kombat. Lo jugué un poquito, unas tres peleas con un amigo. Ya después lo rentaré para hacerle una reseña, la reseña que se merece, porque es muy divertido. Yo no soy muy fanático de los juegos de peleas, de hecho el primer juego de peleas que jugué en serio, que jugué con interés, ha sido el de Marvel vs Capcom 3, y ya son muchos fanáticos de Hueso Colorado de los juegos de peleas sabrán que este es un mal juego, pero a mí me gustó mucho por lo mismo de que es muy simple y sirve de introducción para los que les llaman la atención los juegos de peleas. Entonces el Injustice tiene una mecánica de juego similar a Mortal Kombat, es muy divertido jugarlo, sobre todo yo lo jugué con mi amigo y es muy, se ponen para de las retas. El gameplay es lo sentí más tirándole a lo fácil que a lo complicado, sin embargo no es tan fácil como jugar en modo simple de Marvel vs Capcom. El personaje de Aquaman es un badass, o sea, si alguien lo agarra le van a decir pussy, porque sí está muy, muy pesadillo derrotarlo. Y pues, sí está divertido ahí la reta, ya después lo jugaré bien y le haré una reseña propia. Y también jugaré Far Cry Blood Dragon, también me llamó mucho la atención. Creo que esto sería por todo por la sección de lo que hemos estado jugando. ¿Tú has estado jugando algo más, Pizzero? No, por el momento no, nada más. Ahorita me costaron el GTA para esperar un poco lo que sea el Grand Theft Auto 5 y ir un poco a la historia y con un poco de estilo para no estar tan desorientado en ese sentido. Va, pues entonces juegue para estar en el siguiente episodio ahí otro ahí, trata de jugar otros títulos, va, y para seguir hablando, va. Sí, claro que sí. Y pasaremos a una sección para ver la sección de cine. Sí, eso es una sección de cine. Porque sí, porque es mi podcast y hago lo que quiero. Es la sección del cine. ¿Has ido a ver, has ido al cine recientemente? No, últimamente no he ido. Así que hablaré yo. Así es. Entonces, bien. Una palabra. Bueno, una frase. Rápidos y Furiosos 6. Tú eres fan de Rápidos y Furiosos, ¿no es así, Pizzero? Así es, he visto todas las películas. Menos las 6. Sí, así es. Ok, verán, yo había visto ya todas, excepto la 5. Entonces dije, pero ya las vi hace mucho tiempo. Y de hecho, la de Reto Tokio fue la película que más me gusta y fue la última que vi con gusto. Entonces quise ver la semana antes, precisamente hoy la acabo de ver, la de Rápidos y Furiosos, por cierto, apenas es hoy, o sea que está fresca. Tengo las ideas frescas. ¿Qué quisiera decir? Bueno, ya tengo las ideas frescas. Y bueno, entonces la semana vi las películas de la primera a la 5. La 5 no la había visto, es decir, la única. En el orden en que salieron, es decir, ustedes ya creo que ya sabrán. Rápido y Furioso 6 está ubicada cronológicamente antes de los eventos de Rápido y Furioso Reto Tokio. Bueno, más bien la de Reto Tokio está ubicada después de todas. Sí. Entonces, las vi ahí en el orden en que salieron en el cine. La de Reto Tokio es la que más me ha gustado. Y de hecho, o sea, sé que las de Rápido y Furioso no son unas películas muy buenas. Sin embargo, a mí sí me gustan. Sobre todo las primeras tres, que siento que fueron su esencia de esas películas. De las que más me gustan, sobre todo por lo del Tunic, ¿no es así, Pizzero? Sí, así es. A ver, nada más hablas para decir sí, así es. Sí, perdón, es que me estaba extrayendo un poco. Sí, sobre el Tunic de los carros, que se ven padres. Sí, porque sobre todo quisieron demostrar cómo los carros tuneados, en especial, por ejemplo, el Toyota Supra, cómo le gana un Ferrari, ¿no? Sí, se destacan mucho en eso. Sí, o sea, quieren demostrar esa onda del Tunic. Demostrarle al espectador esa onda del Tunic. Y por ejemplo, a ti, Pizzero, ¿cuál es la película que menos te ha gustado? A mí la que más me gustó fue la 2. No, la que menos. Ah, la menos de Rápido y Furioso fue la... No, de Star Wars. Ya, fue la 1, debido a que como que siento que... ¿La 1? Sí, la 1, realmente. No manches, está bien rompebolas. Está bien chido, pues. De hecho, la 1, o sea, yo siento que es la más chida, pero mi favorita es la de Reto Tokio. Porque la 1 es así como que tiene la esencia, o sea, desde ahí empezó todo. Pero creo que no te gusta. Estoy de acuerdo en eso, pero a mí no me gustó porque, o sea, no explotaron el sentido del automovilismo. O sea, todo era en líneas rectas, no había derrape, o sea. Sí, ya veo. Y les faltó en esa película, realmente. Sí, es que mira, eran arrancones. Ajá, exactamente. Y ya en las demás ya metieron más carreras callejeras. Pero la primera se trató más que nada de arrancones. Así es. Y bueno, entonces, a ver, y entonces, por ejemplo, o sea, ¿te gustó más la 5 que la 1? No, la que más me gustó fue la 2. No, por eso, ¿te gustó más la 5 que la 1? Sí, la verdad sí. La 5 está horrible. Fue la que no había visto, o sea que la vi apenas hace 2 días. Se me hizo chorísima, o sea, chorísima en el aspecto de que no manches. Llevan unas cajas con unos cables que no sé, que atraviesan edificios, que van a ciento y tantos kilómetros con hora con 2 toneladas y no le pasa nada. O sea, dos carritos pueden remolcar, arrancar a cero. De un edificio, o sea, se me hizo súper chorísima esa película. Sobre todo tiene muchos errores de inconsistencia en la trama, o sea, casi es así de... Oye, ese tipo tiene dinero, vamos por él, vamos, ya, o sea, no manches. Oye, ¿qué me ves? Una carrera. Y sobre todo, por ejemplo, lo que no me gustó de esa carrera, de esa película, es que no tiene nada de carreras callejeras, o sea... Precisamente esa fue la película que marcó la pauta para precisamente deshacerse de la esencia de Rápido y Furioso, que finalmente eran las carreras callejeras. Entiendo la parte del túnel, ¿no? Sí. Coño, deja de silenciar tu micrófono. Es que verdad es que hay mucho ruido aquí en el ambiente. Mira, por ejemplo, el tuning es entendible porque que dejes de silenciar tu micrófono. Ah, sí. No vale el sonido, tranquilo, la gente no se molesta, va a ser un ratito para platicar acá más rápidos y furiosos, ¿no? Sí. Mira, la esencia del tuning, que la hayan perdido, se entiende porque, por ejemplo, también ya no está de moda. O sea, antes, en la época de los 2000, sí era más de moda. O sea, las revistas de tuning, yo me acuerdo que se venían de un buen, ¿no es así? Sí, y más, sí, antes que nada que sí. Deja de decir, sí, también opina. Sí, estoy de acuerdo en eso. O sea, las revistas estaban padres. De hecho, la 1, mi carro favorito de toda la... De todas las películas de Rápido y Furioso fue la de Brian, el carro un verde con negro. De hecho, ese es mi carro favorito. Era un Skyline, ¿no? El verde. ¿O qué carro era? No, es otra marca, pero no es Skyline. La 1 no es Skyline. Ok, entonces ya el Skyline lo empezó a usar en la 2. En la 2, ajá, efectivamente. Ah, ya, a ver. Cuando supuestamente ya tenía más experiencia. Ajá, ya. Sí, entonces, ¿cómo se llama? Sí se entiende que se hayan salido de tuning, porque aparte que ya está de moda. Uno, o sea, si uno tiene el dinero para tunear un carro, tiene el dinero para comprarse un carro bueno. Digo, afortunadamente ahorita ya, a diferencia que en los 2000, o sea, no estamos a 10 años de diferencia, pero aún así ya ha cambiado bastante el mundo. Por ejemplo, hoy quieres un carro bueno y bla, bla, bla, no te compras un Chevy para ponerle luces y todo eso y modificarlo. A lo mejor en el 2000 sí, pero ahorita, pues mejor en todo ese dinero lo conviertes en un Focus ST o en un Challenger o algo así, ¿no es así? Ajá, expresar los motores de los carros antes que nada. Ajá, o sea, no te lo gastas ahí modificando y poniéndole partecitas que nada más te hacen ver más naquito. Perdóneme, pero es la verdad. O sea, una cosa es modificar. O sea, de hecho, me gusta mucho cómo los modifican en Reto Tokio, porque ahí sí los personalizan para más correr. Y sobre todo en la segunda película. En la segunda y la de Reto Tokio, así los personalizan más como para su estilo de conducción, que finalmente es lo padre del tuning. Pero ya ponerle así cositas que no, pues ya está como que medio payasito, ¿no es así? Bueno. Sí, perdón, sí. Sí, tuning. Mira, ahorita ¿cómo te lo explico? O sea, ahorita lo que en las nuevas películas, antes que nada, no se está dando. O sea, sí, el tuning sí. Pero ahorita lo que se está demostrando es la habilidad, la organización. Antes que nada, como estaba, bueno, lo que he visto poco del 5 son los dialers que se organizan y todos. En el Tokyo sí, estoy de acuerdo en el tuning, en que los ponían todos padres y todo eso. O sea, medio minuto hablando nada más para decir, sí, todo lo que dijiste está bien. Sí, pero es que estoy un poco distraído, es que tengo y me pierdo ahí. Pues concéntrate. Que siento que yo soy O'Connor aquí con los carros. Pues concéntrate, volando. A ver, es que también hablo, hombre. Mira, ¿cómo se llama? Sí, entonces a lo que iba es eso. Bueno, ya, dejemos de reseñar unas películas que la neta no son tan buenas como para merecer el tiempo que le estamos dedicando, pero a mí sí me gusta. Vamos al punto. Rápido Furioso 6. Como bien estaba diciendo, ya se separaron más que nada del área del tuning, sobre todo en las partes visuales. O sea, si siguen ahí metiéndole mano a los motores, cambiándole unas tuerquitas para que corra más, está chido. Y pues ya, entonces, en lugar de, por ejemplo, como les decía, comprarse un carrito viejito para ponerle piezas chonchas, mejor ese dinero lo convierte en un carro bueno que corre más y o sea, que ya está diseñado para lo que ellos quieren. Entonces, Rápido y Furioso 6. La 5 sí se va a hacer un uso muy churísima, pero ya, ahí fue cuando dije, ok, va. Ya perdieron la esencia de las carreras callejeras. Entonces, ok, va, ya quieren hacer una película de acción de autos. Y ya cuando la ves desde otro enfoque, ya es cuando dices, pues sí está padre. La 5 no te la tomes en serio y dices, ok, va, entretiene, entre comillas. Rápido y Furioso 6. Antes que nada, gustaría decirles que quise sentir la experiencia de verla en 4D. No sabía que era tan chorera antes de verla. Entonces, miren, mi opinión sobre la película es que... Sobre todo tu pizza, tú no la has visto. No la he visto. Actúa, o sea, pregunta, ¿ok? Que no te dé pena, ahí, pregunta. ¿Ya? Ya. Ok, mira, a ver, la película está chida. La película está chida. Empieza... Estoy hablando, carajo. Estoy haciendo la reseña, por eso, pregunta. Ahí me interrumpes, pero... Ok. Mira, la película empieza ya cuando va, o sea, las 5 ya termina en que Brian y Toretto, entre todos los demás que sobrevivieron, están, ya formaron su familia y se volvieron millonarios. Así serán libres. Libres y millonarios. No, de hecho, libres no, porque de hecho están refugiados en un país donde no tiene jurisdicción Estados Unidos, eso es lo que entendí. No sé, es que también te enredan mucho. Y ya entonces llega la Roca y dice, no, pues ¿qué crees? Que tu chava está viva, que no estaba muerta, que se fue de parranda. Y dice el Toretto, no manches. Y aquí llega el otro y dice, no, pues vamos, pues va. Y luego, no, pues reúne a tu equipo. Ay, si no quiero, pues yo ya nada más solito. Oh, no manches. Es un ejército bien chido, ¿cómo vas a poder tú solito? Ah, pues sí tienes razón, ¿verdad? Bueno, pues vamos a llamar a la banda. Y ya llaman a toda la pandilla, ¿no? Y entonces, ahí es cuando empieza lo chido. Según ya se trata que esa tipa ya, ahí tienen que derrotar unos tipos badass, que son como que unos, no sé, quisieron, mira, hagan de cuenta Cars. Cars, la primera película estaba chida, y con la onda de las carreras, de, ya se la leve, vamos a manejar, ¿no? Y Cars 2, que espías, que le salen alas a los carros, que quién sabe qué tal. No, yo no la vi, pero nada más de ver los trailers me dio mucho asquito. ¿Tú la viste, la de Cars 2? Sí la vi y sí se salió un poco de... Está horrible, ¿no? La Cars 2 está horrible. Oye, pero antes, bueno, saliéndome un poco del tema, en el Rápido y Furioso 6, en el cuestión de carreras, ¿en qué se concentra? Por ejemplo, como mencionaste, en el 1 serían los arrancones, en el 2... Sí, mira. En la película de Rápido y Furioso 5, ¿cuántas carreras hay? Creo que dos o tres. Una carrera cuando roban las patrullas y se dan unos arraconcitos bien chapitas. Bueno, lo demás son persecuciones. Nada más hay una carrera como tal, o sea, carrera, nada más hay una, ¿estás de acuerdo? Sí. En esta película, o sea, dejando a un lado las persecuciones de que no manches, vamos a correr para sobrevivir, también nada más hay una maldita carrera. Y sí tiene más que nada la onda esa, de... Hagas de cuenta como la 2. Es una carrera callejera, con carros, no, haz de cuenta la 4. Como cuando van a trabajar para Braga y hacen una carrera callejera con carros, con tráfico. Uh-huh. Así es la carrera, nada más que con carros no modificados, haz de cuenta con carros ya... Bueno, voy a hacer el spoiler. Toretto compite contra ¿cómo se llama? ¿Su novia? Ajá, sí, su novia. ¿Cómo se llama? Novia, no novio. Novia, sí, no me acuerdo su nombre. Leti, creo que es Leti. Ah, sí, está Leti, la Michelle Rodríguez, Leti. Ah, compite con ella. Entonces ya Leti sí tiene su carro modificado y Dom creo que tiene uno ahí, no, tiene uno comprado, uno clasiquito ahí bien chido, de muchos millones. Entonces ya, la única carrera, más así, desde ese estilo, ¿va? Ok, sí. Y ya, entonces la película en ese aspecto sí está como que medio chorera. O sea, no manches. Con carros hacen todo. Que vamos a destruir ese avión. Que vamos a romper ese puente. No manches, un tanque. Pues vamos con los carros. O sea, así. No se la tomen en serio. O sea, si las 5 se les hizo super chorera, se le va a hacer al triple. Sobre todo la escena final, donde ya la han visto en los créditos, donde van contra un avión. Precisamente es porque Malo se está escapando y van ahí contra el avión, no manches, o sea, la pista de aterrizaje la pista de despegue del avión mide como de la península de Yucatán hasta Baja California. O sea, está larguísima, se estaban ahí como media hora ahí en esa pista y el bendito del avión todavía no despega. Y hasta el director dice, no manches, ya aquí como que medio que alguien, ¿no? Y precisamente cuando acaba la escena, ya llegaron al final de la pista, ¿no? Uy, mucho. O sea, nada. Está como que medio chorera. Pero a mí me gustó más que la 5. Ya cuando no te la tomas en serio, dices, está chida. Tiene mucha acción. Para los hombres les va a gustar mucho. Y si quieren sentir algo chido, vean el 4D. Vale la pena, sobre todo porque, como ustedes saben, el 4D es ahí donde te meten en el ambiente y tu asiento te da masajito ahí. Y se mueve y te avientan chorritos y ya todo eso, ¿no? ¿Algo que quieras comentar, preguntar, agregar? En el de Rápido y Furioso 6 hay un carro que digamos, ese carro es edición ilimitada y no sé, nada más salió en esa película, o no sé, un carro de lujo, así que digas algo. Pues hay varios carros así, de, como tú dices, de lujo y sobre todo clásicos que valen la millonada. Y también hay un tipo, el que conduce los malos, hay, son como que dos que son como tipo, hagan de cuenta, un batimóvil combinado con un Fórmula 1. Así, es ese carro. Está chido, la idea nada más. Como que hay aplicada, como que sí es Y el también va a ser un spoiler, el final de los créditos. El malo, adivina quién es. Bueno, el que va a ser el malo de la 7. No sé, realmente no tengo idea. Es el transportador. ¿Transportador? Sí, el peloncillo ese. El calvito, sí. No, el de Brazers, el del transportador. Sí, lo ubico. O sea, ese tipillo va a ser ahí el malillo, porque al final, a veces luego, además no es mucho spoiler, porque primero no es una película que haga la pena, el segundo no es un spoiler, así que digas... Entonces, aparece ese tipo, que es el que choca el carro del japonesito en la de Retoto, que ven que se muere ese japonesito ahí que sale en la 4 y la 5. Sí, ese tipo le choca al japonesito y es el que hace que se rompa su carro, y ya nada más le llama a Toretto. Manches, voy a ir por ti, Está chido, ¿no? No, sí, de hecho sí, de hecho sí, ese final está como lo cuentas, sí deja mucho que decir, pues ya que dijiste que el japonesito se murió. De hecho a mí sí se me hizo mucho, cuando vi la de Tokio, cuando murió ahí el japonesito, como que sí me dejó un poco en duda, o sea, siendo un corredor tan hábil que un carro inesperado lo choque, como que sí está un poco... Ay, ¿a poco sí dijiste, ay, no manches? No, sí, porque dije, o sea, tiene una habilidad sorprendente, o sea, cuando ves esa persecución, o sea, de que derrapan y todo eso, o sea, además el choque antes que nada, o sea, ¿dónde impactó? No fue en la trompita ni en la colita, o sea, fue exactamente en medio, o sea, casualmente. Sí, dije, algo ahí, adiós. También por ahí leí unos comentarios de que hasta incluso ese japonés, el malo, el japonés, el sobrino de los mafiosos, que como que se abrió en la curva precisamente porque sabía que le iban a chocar, algo así por ahí leí. Entonces sí, está palomera, la verdad, o sea, si les llaman la atención, no lo piensen, vayan a verla. Si dicen, ah, manche, rápido y furioso, ¿qué? Pues no, a mí no les va a gustar, punto. Va. Así como te la cuento, ¿qué? Si te llama. Pues ahorita como que me la cuentas, como que sí me da ganas de verla, más en 3D. Ay, por cierto, hablando del 4D y 3D, los efectos, sí hay efectos que se destaquen, que digas, no, pues que las flamas casi las siento o algo así. Sí, la verdad es que sí, nada más hay un pero que es ¿cómo se llama? Que al final, la escena final ocurre en la noche. Entonces como que se pierden ahí mucho, se ahorran más bien muchos efectos especiales. Sí. Y ahorita regresamos para despedirnos, ¿te parece? Sí, está muy bien. Pues aunque no, es mi podcast. Adiós, bye. Ah, se creen. No, pues, gracias por escucharnos de nuevo. Espero que hayan disfrutado de esta emisión. Ya saben, bueno, no lo saben, pero ahora lo van a saber. Un nuevo episodio el lunes, y el próximo lunes, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente tal vez, ¿no? Pero al que sigue, sí. Bueno, un dato curioso. ¿Sabían ustedes que...? Ay, ¿cuál era lo que iba a decir? ¡Aguanten! Era un dato curioso bien chido. Ya. Hablando de carros, eso lo haré al final del podcast, para que se queden al final. Un dato curioso, ¿sabían ustedes que el primer accidente de auto, de la humanidad, fue en una ciudad donde solamente había dos autos? O sea, el primer choque de autos fue en una ciudad donde solamente había dos autos. Así que no se sientan mal si manejan mal. Va. ¿Y ese accidente en qué año fue? Ay, no sé, pues investiguenlo. Yo tampoco soy así como que... Fue tal día, a tal hora, hacía calor. Hay un perro ahí había por la calle. Y una señora salía de la tienda, había comprado pan. No, eso es un dato curioso. Gracias, pichero. No, gracias a ti por invitarme a este podcast, te lo agradezco mucho. Y pues ahí nos estamos escuchando. ¿Cuál es tu Twitter o algo para que te busquen un gamer tag? El Game Tag, antes que nada, yo me encanta jugar Halo y Forza Horizon, así que si tienen los mismos gustos que yo, mi Game Tag es ADN con mayúsculas Pizza P con mayúscula y pizza con minúscula. Así es que sería ADN pizza. ADN espacio pizza, ¿verdad? Junto. ADN pizza junto, no manches, es separado. No, te lo junto. Es ADN. Es ADN. ADN y la P son mayúsculas y pizza es con minúscula. Sí. Y sí, va junto. No, ADN es una palabra, pizza es otra. No, pues están juntas. Ah, bueno, ahí. Que agreguen al señor invisible. Ya después vas a venir chillando. Ah, no, si eres separado, quítalo. Bueno, ya, y bueno, ahí pues ya ahí tienen las redes sociales de Video Games ahí abajito del video. O si ya lo están escuchando por otro medio, pues ya las han de tener. Y mi Twitter es @brand-28. Gracias por estar aquí escuchando. Mientras deberían de estar escuchando otras cosas mejores, ¿no? Bye. Pizza y adiós. Adiós. Game over.